No. Deineri, darling, Darwin Carmona. No te preocupes que aquí canto yo. Quisiera preguntar si avanzó la tecnología, aunque de eso no dudo. Porque quiero formatear mi mente y mi corazón para olvidarme de ti. Aunque no encuentre el antivirus que me haga inmune para olvidar la pena de este gran dolor. Y por más que actualizo mi cuerpo, porque quiero arrancar los momentos que compartimos tú y yo. Te tengo que olvidar, aunque seas mi vida. Me dejaste una herida, ya no funciona el reloj. Se acabó tu tiempo, mi amor. Aunque seas mi vida, me dejaste una herida, ya no funciona el reloj. Se acabó tu tiempo, mi amor. Leider, el Carón, Luchi y el Chorro, los patrulleros. Formatear esos recuerdos y olvidarte intento, pero nunca puedo escapar. A veces me siento encerrado, encarcelado, sin salida, y en mi mente solo tú. Y ya no aguanto que estés a mi lado, siempre me haces daño. Te juro que vas a pagar tu maldad. Creo que me ha dejado secuela tu amor. Te tengo, mi nene, imposible olvidarte si tú estás presente. Espera, tengo algo que va a curar lo que este hombre sufrió, y es que se daña el presente. Entre el amor y la ciencia, te tengo, mi nene, imposible olvidarte si tú estás presente. Espera, tengo algo que va a curar lo que este hombre sufrió, y es que se daña el presente. Te tengo que olvidar, aunque seas mi vida. Me dejaste una herida, ya no funciona el reloj. Se acabó tu tiempo, mi amor. Te tengo, mi nene, imposible olvidarte si tú estás presente. Espera, tengo algo que va a curar lo que este hombre sufrió, y es que se daña el PC. Entre el amor y la ciencia, te tengo, mi nene, imposible olvidarte si tú estás presente. Espera, tengo algo que va a curar lo que este hombre sufrió, y es que se daña el PC. Tu tiempo, mi amor.